Aunque no muchos lo saben, en la Alemania nazi, en los campos de exterminio donde fueron asesinados 6 millones de judíos, existió un cuerpo femenino de apoyo a las SS. Su nombre era el de SS Escolta, pero sus integrantes fueron conocidas popularmente como guardianas nazis. Eran mujeres entrenadas para torturar y matar. Mujeres que alcanzaron y quizá superaron el nivel de sadismo del resto de nazis implicados en el Holocausto. Algunas de sus casi 4.000 integrantes ha pasado a la historia por mostrar una actitud brutal con los reclusos. Levántate. Comandante, es que el dolor... ¿Dolor? ¿Llamas a esto dolor? Tú no sabes lo que es dolor. Pero ya aprenderás. Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald, arrancaba la piel de sus víctimas, aún estando vivas, para confeccionar con ellas lámparas para su propia casa. Tras ser detenida por los aliados, se ahorcó en su celda. Dorotea Pierce flagelaba hombres, mujeres y niños hasta la muerte, llegando a descuartizarlos con un hacha. A veces, por capricho, mataba a sus perros a destrozar a bocados a los reclusos. Tras ser juzgada, la condenaron a morir en la horca. Irma Gress, merecedora de apodos como el Ángel de la Muerte o la Perra de Belsen, tenía tendencia al sadismo. Su sello de identidad era el látigo que siempre le acompañaba, con el que flageló a los presos hasta extremos insospechados. Ella también fue ejecutada por ahorcamiento. Eran las SS Escolta, el rostro menos conocido de la Alemania nazi. Mujeres perversas con la capacidad mental y física necesaria para llevar a los judíos al límite de la locura y del dolor. Quienes piensen que los campos de concentración y de exterminio nazis estaban solamente controlados por hombres, se equivocan. Durante la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, un nutrido grupo de guardianas, casi 4.000, cometieron auténticas aberraciones con los reclusos, igualando o superando lo que hacían los hombres. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Oye, ¿cómo se reclutaban y se entrenaban a estas guardianas nazis? Principalmente se hacía por medio de anuncios en los periódicos. En esos mensajes en prensa se solicitaba la presencia de mujeres que quisieran demostrar su fidelidad a la Alemania nazi. Las que eran seleccionadas pasaban a formar parte de un equipo femenino de apoyo a las SS, conocido como SS Escolta. Pero no era ese el único medio a la hora de reclutar. Muchas mujeres llegaban a través de la Liga de Muchachas Alemanas, que era la rama femenina de las juventudes hitlerianas, y bueno, allí se adoctrinaban a chicas entre 10 y 18 años y muchas de ellas ingresaban directamente en las SS Escolta. Estamos hablando en todos los casos de mujeres vinculadas a las SS. Quiero decir, ¿todas actuaban por convicción o algunas, por decirlo de alguna forma, eran contratadas para hacer una labor concreta? Hombre, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, a la hora de los juicios contra integrantes de las SS, hubo opiniones de todo tipo en ese sentido, pero casi todos los tribunales coincidieron en que la inmensa mayoría de estas mujeres eran parte de los cuerpos de las SS. Lo único es que, salvo excepciones, no eran personas acostumbradas a tratar con reclusos. Muchas de ellas eran mujeres de clase baja o de clase media, que hasta ese momento habían trabajado en empleos normales y corrientes. Eso sí, a partir de ser seleccionadas, las SS Escolta eran entrenadas en campos especiales, teniendo como maestros a veteranos en esas labores. Y la preparación no solamente era física, también era psicológica. Ellas tenían que estar dispuestas a infligir castigos muy duros a los presos sin que en ningún momento les temblara el pulso. Al igual que a los hombres, a ellas las convertían en auténticas sádicas, y si alguna demostraba la más mínima debilidad, la más mínima empatía, era despedida, o incluso alguna que otra fue castigada a latigazos por ayudar a los presos. Antes de entrar en casos concretos, tengo entendido que, aunque estas mujeres hacían las mismas labores que los hombres, ellas no recibían los rangos que ellos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Digamos que tenían unos rangos paralelos, pero como bien dices, nunca estaban al nivel de los hombres. De hecho, jamás un hombre recibía órdenes de una mujer y nunca ha habido una mujer que dirigiera un campo de concentración. Eran algo así como auxiliares. Y en cuanto a esos rangos, estaba la supervisora jefe principal, que era el cargo más alto, la directora, que controlaba todo el grupo, la primera guardiana, la líder de campo y la supervisora principal. Son muchas las guardianas nazis que han pasado a la historia por su crueldad, pero entre ellas destacan algunas por excederse en sus funciones, por desear incluso con ansiedad el dolor de los reclusos. Una de ellas era Dorothea Binz, de quien decían que era una mujer incluso con cierto atractivo físico. José Manuel, ¿qué sabemos de ella? Dorothea nació el 16 de marzo de 1920 al norte de Alemania. Como nació en una familia con pocos recursos económicos, tuvo que dejar la escuela para trabajar y así poder mantener a sus padres y a sus hermanos. Hizo un poco de todo, desde asistenta del hogar hasta limpiadora en un local. Hasta aquí era una chica completamente normal, pero a los 19 años se vio atraída por las ideas de Hitler y del nacionalsocialismo, y en el verano de 1939 se alistó en la Liga de las Muchachas. Ya iniciada la Segunda Guerra Mundial, Dorothea fue destinada al campo de concentración de Ravensbrück y allí se descubrió la otra cara de esta joven, la cara más cruel. Los próximos días os haremos una serie de pruebas. Así tendremos toda la información que necesitamos de vuestros cuerpos antes de que os embarquéis en el programa de investigación. Os aconsejo que colaboréis plenamente. Cualquier incumplimiento se castigará con implacable severidad. Como una de vosotras pudo comprobar anoche. Estáis aquí para servir al Tercer Reich. Esta es vuestra única función. Por cierto que este campo, el de Ravensbrück, fue un campo en el que se trataba a los presos con mucha dureza, ¿no? Sí, básicamente porque era una especie de escuela de iniciación para los nazis, tanto para hombres como para mujeres. Esos guardianes, una vez que aprendían allí el arte de torturar, el arte de humillar a los reclusos, incluso el arte de asesinarlos, eran destinados a otros campos más conocidos hoy día, como por ejemplo el de Auschwitz. De Ravensbrück ya salían incluso con los conocimientos necesarios para saber incinerar a los muertos. Este campo de concentración estaba a pocos kilómetros de Berlín, fue creado en 1938 como cárcel de mujeres, pero finalmente se convirtió en un enclave de exterminio de prisioneros que tenían que soportar torturas e incluso terribles experimentos científicos. Y es allí, en este campo, en Ravensbrück, donde Dorothea Binz puso en práctica todo lo que había aprendido y toda su maldad. Bueno, con decirte que se le atribuyen más de 100.000 asesinatos, ya puedes hacerte una idea. Sus aficiones principales eran las de golpear, las de flagelar a los prisioneros. Solía hacerlo en lo que se conocía como búnker de castigo. Y daba igual que quien tuviera delante fuera un hombre, una mujer o incluso un niño. A veces les pegaba hasta la muerte y cuando no fallecían de dolor, lo hacían de frío, porque Dorothea desnudaba a los reclusos y además del frío que ella hacía los empapaba en agua casi helada. Su maldad llegó a tales extremos que en una ocasión, cuando una prisionera cayó al suelo sin fuerzas y no pudo levantarse, la descuartizó con un hacha estando todavía viva. Algo parecido ocurrió con otra presa en las mismas condiciones. Al caer al suelo, mandó a los perros, que eran grandes pastores alemanes, para que se la comieran viva. Y llegó a sentir tal diversión con el maltrato, con el asesinato de presos, que incluso cuando fue ascendida, primero a ayudante en jefe y después a adjunta de la supervisora jefe, no abandonó esas labores de tortura y de muerte que estaban reservadas para las guardianas de menor rango. Hasta el año 1944, cuando los aliados empezaron a avanzar hacia el interior de Alemania, Dorothea Binz volvió como una persona respetada por los nazis, una mujer que había amasado una buena cantidad de dinero, naturalmente robado a los judíos. Pero a partir de ahí la cosa cambia, ¿verdad? Sí, en ese momento se produjo lo que se conoció como la marcha de la muerte. O sea, los nazis comenzaron a desplazarse al interior de Alemania con grandes comitivas de reclusos. La intención era que no pudieran ser rescatados para que no contaran las aberraciones que habían sufrido. O sea, la idea era exterminar a todos los presos si eso era necesario. En esa siniestra procesión iba Dorotea, pero viendo que era imposible salir inmune, se quitó su uniforme e intentó huir de manera más o menos disimulada. Pero aún así, el 30 de abril de 1945 fue capturada por los aliados en Hamburgo. Una vez detenida, fue juzgada por el asesinato de miles de reclusos y el veredicto fue contundente. El 3 de febrero de 1947, Dorotea Wundt fue condenada a morir en la horca. A la siguiente guardiana nazi le pusieron varios apodos, todos ellos muy significativos: la bella bestia, el ángel de la muerte o la perra de Belsen. Se trata de Irma Gress, una de las mujeres nazis más perversas de la historia. El grandullón de la derecha es Kramer, comandante en Belsen. Salía al balcón a disparar a los pobres diablos para pasar el rato. Detrás de él, el más mayor, es Fritz Klein. Le llamamos el Doctor Muerte por los experimentos que ha hecho. La joven, de la derecha, es Irma Gris. Solía ir por el campamento con un látigo. Bueno, ¿qué nos puedes contar de ella? Pues Irma sintió desde muy joven la llamada del nazismo. Ella nació el 7 de octubre de 1923 en Alemania. Era hija de un agricultor posicionado contra el partido nazi y de una mujer que se suicidó cuando ella era solamente una adolescente. A los 15 años dejó los estudios con la idea de formar parte de esa Liga de la Juventud Femenina Alemana. Para alcanzar esa meta, Irma se presentó como voluntaria para uno de los entrenamientos de las SS escolta en ese campo de concentración de Ravensbrück. Cuando fue aceptada y llegó aquel día a casa presumiendo de su uniforme nazi, el padre la echó. Ella, sin ningún tipo de pudor, lo denunció y logró incluso que fuera detenido. La primera vez que Irma pisó Ravensbrück fue en 1941 y allí se encontró en su salsa. Ella quería formar parte de las SS en un campo de exterminio. Durante los entrenamientos en Ravensbrück, Irma Gress destacó por su facilidad a la hora de torturar. Finalmente, tras superar todas las pruebas, fue trasladada al campo de concentración de Auschwitz. Veamos, cuenta. Son 82 grados centígrados, comandante. ¿Durante cuánto tiempo? 10 minutos. ¿Y las constantes vitales? No ha habido ningún cambio, no ha habido ni un solo cambio. Entonces hay que ir más allá. Aumenta la temperatura 5 grados. ¿5? Pero, comandante, no creo. Nuestros soldados se mueren en el infierno de los tanques que arden. Lo hacemos por ellos. Por nuestra patria. 5 grados. ¿La está hirviendo? Sí, totalmente. ¿También destacó en el campo de concentración de Auschwitz? Por supuesto, destacó hasta el punto de que en pocos meses fue elevada a supervisora y es a partir de entonces cuando le ponen esos motes de la bestia o incluso la hiena por su dureza a la hora de tratar a los 30.000 mujeres judías que estaban internas allí. De hecho, se considera a Irma la peor nazi de todos los tiempos. Irma Gress llevaba siempre un látigo en la mano y una pistola en la otra y no dudaba en azotar a las presas hasta la muerte o de pegarles un tiro en la cabeza si alguna desobedecía lo más mínimo. Y con los hijos de las reclusas no era más amable. A ellos también los golpeaba constantemente de manera salvaje. Todo esto, como es lógico, contrastaba con esa imagen física de una chica rubia, de ojos azules y aspecto atractivo. Le damos la bienvenida al campo médico 9, Herr General. Es un placer conocerla en persona, Fräulein Commandant. Veo que cuando se habla de su encanto y belleza, no se exagera un ápice. El general es muy amable. En absoluto. De Irma Gress se contaba que además de maltratar y torturar a los presos, saciaba sus apetitos sexuales teniendo relaciones con ellos, tanto con hombres como con mujeres. José Manuel, creo que además de Auschwitz y de Ravensbrück, también estuvo destinada en otro campo de concentración, el Bergen-Belsen. Supongo que allí también haría gala de su sadismo, ¿no? También, como era de esperar, por ejemplo, obligaba a los presos a hacer muchas flexiones contra el suelo o a levantar piedras enormes y mantenerlas sobre la cabeza. En el momento en el que el recluso no podía más y hacía el intento de descansar, le golpeaba salvajemente con ese látigo del que nunca se separaba. Ese látigo era algo así como su sello de identidad y lo usaba para clavarlo, además, en las heridas que ella misma les causaba a sus víctimas. Fíjate, su fama era tan grande que cada vez que cambiaba de campo de concentración, los nuevos reclusos se echaban ya a temblar al saber lo que les esperaba. He leído que ya esta Irma Gress también se encargaba de las ejecuciones en las cámaras de gas, ¿no? Sí, también, y la selección la hacía ella misma. De vez en cuando confeccionaba un listado de decenas de presos, ordenaba que los introdujeran en aquellas terribles cámaras que eran cerradas de manera hermética y después ordenaba que se soltara ese gas tóxico que acabaría con todas aquellas vidas. Naturalmente la detuvieron. ¿Cómo termina esta historia? A ella la detienen el 15 de abril de 1945. Tanto ella como sus compañeros fueron detenidos por un ejército británico y ahí comenzó el que sería conocido como Juicio de Belsen. En ese proceso, Irma fue una figura destacada, ya que la consideraban, a pesar de su juventud, una de las más destacadas criminales de guerra. A pesar de que Irma Gress se negó en todo momento haber asesinado, fueron muchos los testimonios de presos que la desmontaron. Por todo ello, fue condenada a la horca cuando la ejecutaron en la prisión de Hamelin, en Alemania, el 13 de diciembre de 1945. Tenía solamente 22 años. Ya muerta, su cuerpo fue mutilado, incinerado y sus cenizas se arrojaron a un río. Los perfiles de Dorothea Binz y de Irma Gress son los más conocidos de entre las guardianas nazis. Pero hay otras que también ejercieron prácticas absolutamente sádicas. Para conocer a esas otras mujeres que sembraron el terror en los campos de concentración nazi, hemos contactado con Mónica González. Ella es periodista y divulgadora, además de autora de obras como Las caras del mal o Guardianas nazis. Mónica, buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo empezaste a interesarte por algo tan, no sé, poco conocido como son los perfiles de estas guardianas nazis? Pues porque siempre se ha publicado las biografías y la vida de los hombres nazis, sobre todo de los líderes del Tercer Reich, Himmler, Goebbels, y la mujer siempre tuvo un papel muy importante dentro de la, bueno, pues de lo que es el Tercer Reich, del nazismo y sobre todo del Holocausto, mucho más de lo que la gente se piensa. Esa falta de interés es probablemente porque eran, no digo menos violentas como estamos contando hoy, no lo eran, ni mucho menos, quizá eran menos numerosas. No, no es por eso, es porque se tapó. El nazismo, al ser una ideología muy machista, tildaba a las mujeres, bueno, las metía en las casas para procrear, pero también había una parte de esas mujeres, 3.500 en concreto, que participaron en los campos de concentración. Es verdad que no fueron tan numerosas como los hombres, pero evidentemente al estar más relegadas a un segundo plano, por eso no tuvieron, entre comillas, tanta participación. La maldad de estas mujeres igualaba a la maldad de los hombres, ¿no? Es que yo creo que la maldad no distingue de sexo, ni de género, ni de cultura, ni de ideología, fíjate. Las mujeres eran tan sádicas como los hombres, pero yo creo que también debido a que te necesitaban, de alguna manera, darse a valer. Necesitaban decir, aquí estamos, vamos a ayudar a Hitler, porque le consideraban su dios, para que la gente lo entienda. Era su especie de patriarca, esa religión que además se construyó, llamada nazismo, porque yo pienso que el nazismo fue una religión más que una ideología política, y las mujeres querían imponerse y querían decir, os vamos a ayudar, vamos a conseguir derrocar a los judíos, a los negros, a los gitanos, vamos a quitar a todas esas semillas negras para poder limpiar la raza humana y que estuviese la raza aria. Mónica, en la documentación que has manejado para tu trabajo sobre las guardianas nazis, ¿hay motivos para creer que en sus vidas, en fin, más personales, más íntimas, tenían algún tipo de sentimiento? Es decir, ¿podrían ser mujeres fraternales, incluso maternales? Es que eran mujeres normales, como en este caso yo, cualquier oyente femenina en este momento. Tenían sus familias, algunas tenían hijos, estaban casadas, otras eran solteras. Es que matar no implica que no tengas una familia o que no puedas querer. Matar significa que tú dejas de sentir empatía por la persona que tienes delante. Y en el caso de los nazis no sentían empatía alguna por los judíos, por ejemplo, porque pensaban que eran la semilla del mal, porque necesitaban erradicarlos del planeta. Y pensaban, fíjate, que estaban cometiendo la mejor de las misiones, como si fueran misioneros. Y la única manera de no tener remordimiento de sus actos es creer a ciencia cierta de que eso era así, ¿no? Sí, sí, es que creían fervientemente que estaban haciendo el bien común para la humanidad. Ellos pensaban con cada crimen y asesinato y con el exterminio del holocausto que todas esas víctimas, que fueron más de 4 millones, estaban muriendo por unas ideas buenas. Ellos, de hecho, en los juicios, y la gente lo puede ver en internet, ninguno se arrepintió. Las mujeres, las guardias nazis, jamás se arrepintieron. Vamos a poner algún nombre propio. Por ejemplo, María Mandel. A esta la llamaban la bestia de Auschwitz. ¿De qué actos estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? María Mandel. Estamos hablando de una mujer que físicamente tenía la típica apariencia de mujer aria, rubia, ojos claros, muy atractiva, una mujer austríaca, y tenía doble personalidad, entre comillas, no porque estuviese enferma, ojo, sino yo la tildo de esta manera, porque por un lado podría aventurarse en el famoso búnker de castigo en Ravensbrück y practicar flagelaciones a mujeres de 25, 50, 75 y 100 latigazos. Y después de eso, de destrozarlas, sacarlas fuera de ese barracón de tortura y dejarlas que se murieran a la intemperie en pleno invierno a menos 35 grados, hablamos de una zona además donde había heladas y había nevadas, como también le gustaba, bueno, pues disfrutaba dando latigazos, le gustaba coger sus guantes blancos, ponérselos, unos guantes blancos, y golpear hasta que la persona estuviese ensangrentada. También participaba en experimentos médicos donde rompían huesos, practicaba la infertilidad a las mujeres, golpeaba con martillos, les cosían la carne. Es decir, una mujer sádica, pero luego tenía esa doble personalidad, esa parte buena, entre comillas también, porque tampoco es demasiado bondadoso, pero es verdad que en una ocasión salvó la vida de un niño gitano, porque era muy pequeñito y estuvo bajo su protección durante X tiempo, y luego fue ella misma la que, reprochándole los supervisores y los superiores, oye María, no puedes tener a un niño protegido gitano, fue ella misma la que lo lanzó al crematorio. O bien incluso que ella fundó la famosa orquesta de Auschwitz, ¿no? La famosa orquesta de música clásica, donde ella tenía varias reclusas de las mejores que había en el campo, tocando algunas de las mejores melodías como las de Puccini, ¿no? Madame Butterfly, por ejemplo. Ella llegaba después de un crimen y le gustaba que las prisioneras le tocasen Madame Butterfly. ¿Cómo acabó sus días? Acabó sus días en ajusticiada. Fue detenida, primero intentó escapar, los aliados dieron con ella, la metieron en la cárcel. Fue juzgada en el primer juicio de Auschwitz y murió la horca. Murió la horca diciendo una frase, una última voluntad o una última frase que dijo: ¡Viva Polonia! Algo muy irónico porque realmente ella odiaba a los polacos. Hablemos de otra, de Juana Bormann. A esta la llamaron la mujer de los perros. La llamaron la mujer de los perros y la llamaron también en alemán Wiesel, que significa comadreja. Porque era una mujer muy pequeña, era todo lo contrario a la apariencia de una mujer alemana. Era bajita, morena, como poca cosa. Yo creo que esa poca confianza en sí misma, esa baja autoestima, debido a su apariencia, hizo que fuera muy sádica. Y también la llamaban la mujer de los perros porque utilizaba un pastor alemán en concreto, al que adiestraba. Pero adiestraba, fíjate que son animales maravillosos y yo he tenido en casa, adiestraba para que arrancase la carne de los prisioneros. Incluso una ocasión adiestró a uno para que le mordiera la yugular a una prisionera porque no podía trabajar, se había desmayado en ese momento. Esta mujer llegó a matar entre 50 y 500 personas por día, una barbaridad, y participó también en las famosas elecciones que hacía, en este caso, el doctor Mengele, acordémonos. Las condenas a estas guardianas nazis fueron equiparables a la de los nazis hombres. Me refiero al hecho de ser mujeres, la justicia ahí no tuvo ninguna contemplación. No tuvo contemplaciones. María Mandel, por ejemplo, no lo he comentado, pero dicen en las actas del juicio que llegó a matar a 500.000 personas. Ojo, cuando digo matar no significa solo que maten estas mujeres con sus propias manos, sino que también ordenaron matar, porque es tan criminal aquel que mata con sus manos como aquel que lo ordena, que eso también hay que dejarlo claro. Y las penas evidentemente fueron las mismas que a los hombres, ninguno de los miembros del jurado y el tribunal tuvo ningún tipo de miramiento con estas mujeres. Hemos oído hablar mucho sobre nazis que escaparon a la ley. ¿En el caso de las guardianas hay alguna que escapara de la ley? Bueno, más que escapar, fíjate, las dejaron en libertad. Hay un caso como Hermine Braunsteiner, que le llamaban la yegua de Magdanek. Imagínate la yegua, ¿por qué? Porque daba coces con las famosas botas que tenían de acero en la punta. Esta mujer fue arrestada, cumplió 3 años de cárcel por estar en Ravensbrück y por participar junto con Juana Bormann y con María Mandelis Magrés en esas matanzas, pero una amnistía en el año 50 la dejó en libertad, y a partir de ese momento ella se casó con un escocés, se mudó a Estados Unidos, al barrio de Queens, y gracias a Simon Wiesenthal, el famoso cazanazis, dio con ella en el año 64 y logró, después de 9 años, que la expulsasen del país, de Estados Unidos, y la mandasen a Alemania para ser juzgada en el tercer juicio de Magdanek, que duró 6 años. Esta mujer tuvo 2 cadenas perpetuas y fue puesta en libertad después de 15 años. Y desde entonces nada se sabe de ella, pero no escapó, sino que la justicia la dejó en libertad. Uh-huh. Estoy hablando con Mónica González, periodista, divulgadora, autora de, entre otros libros, de guardianas nazis. Mónica, las películas que se han inspirado en la vida de estas guardianas nazis usan muchos elementos reales, predomina la ficción. Creo que en alguna oportunidad para documentarnos hemos querido acudir a alguna peli y vemos también mucho alimento erótico, casi pornográfico, ¿no? Bueno, esas cosas que mejor te puedes referir son más bien de serie B, ¿no? Que son películas, me acuerdo de, por ejemplo, de Ilse Koch, donde sí que es verdad que hay alguna película donde se ve la figura un poco más erótica o pornográfica. Pero si hablamos de películas como, por ejemplo, El lector, que es una película maravillosa interpretada por la famosa protagonista de Titanic, esa película, el personaje que hace esta mujer es un cúmulo de varias personalidades. Es decir, el director cogió los rasgos físicos de Irma Gress y la personalidad de también de María Mande, de la que te acabo de comentar, y también incluso habló de Erta Bode, que es la sádica de Stuhov. Entonces hay películas como la que te acabo de comentar, que es maravilloso porque es verdad que se desarrolla muy bien la personalidad de esas guardianas. Esas películas de serie B no, realmente no se identifica tanto lo ocurrido, porque es verdad que las varias guardianas sí que fueron sádicas en el tema erótico y de sexo. Algunas sí que es verdad que tuvieron relaciones sexuales con prisioneros y que los torturaron precisamente a nivel sexual. Pero yo creo que las películas que se han hecho no tienen que ver con la realidad. Termino. Tú has tenido oportunidad de investigar mucho, revisar mucha documentación, por tanto empaparte de un tema tan extraordinariamente duro como los campos de exterminio. ¿Qué opinas de la moda que existe hoy de visitar a nivel turístico los campos de exterminio nazi? Bueno, yo te digo que animo a la gente a que vaya a verlo, pero lo animo no para que se regodeen y para que se hagan un selfie, como he visto yo muchas veces en las redes sociales, sino para que la gente conozca realmente lo que pasó, porque hay mucha gente de hoy que sigue negando el holocausto, y es triste. Yo he hablado recientemente con supervivientes de campos como Auschwitz y me contaban el trauma que vivieron, y es terrible. A mí me hizo llorar esos testimonios. Me han hecho que dentro de mí algo cambie. Yo creo que la gente debería de visitar los campos de concentración y debería saber y conocer la historia y no olvidarla, para que no volvamos a repetirla. Mónica González, querida Mónica, gracias, eres siempre muy amable con nosotros. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches, Adolfo. Gracias. Nuestra última protagonista de la crónica negra de esta noche era conocida como la bruja de Buchenwald, nombre del campo en el que trabajó. Cuentan que fabricaba objetos con la piel de los presos. ¿Cómo fueron los inicios de esta bruja? Ilse nació el 22 de septiembre de 1906 y era una chica de clase media, hija de un campesino que, después de estudiar contabilidad, se sintió atraída por el nacionalsocialismo y logró incluso convertirse en secretaria de los nazis. Su avance fue meteórico, porque en 1936 se casó con Karl Otto Koch, un comandante de varios campos de concentración, y aquello, por supuesto, colocó a Ilse en una posición social importante dentro de aquella Alemania nazi. O sea que me imagino que con este tal Karl sería su iniciador, ¿no? Sí, porque en el año 1939 estuvo junto a su marido en el campo de concentración de Buchenwald, donde Karl fue destinado como coronel. Ya de por sí, aquellas instalaciones eran una de las más grandes y de las más monstruosas. Sus guardianes tenían fama de aplicar castigos brutales a los presos. Pues en ese ámbito, y motivada por su marido, Ilse comenzó de secretaria de las oficinas para después comenzar a ser una SS escolta que torturaba como la que más. Contaron algunos reclusos, cuando fueron liberados, que no solo era capaz de disparar a los presos con total sangre fría, sino que tenía unos gustos absolutamente repugnantes. A ella le gustaba arrancar la piel de sus víctimas, estando vivas, sobre todo aquellos que tenían tatuajes, y con esa piel iba confeccionando lámparas, billeteras y muchos otros objetos. Por supuesto, aquellos presos morían de infección al poco tiempo. Y un detalle horrible, Adolfo, Ilse también arrancaba dedos, los momificaba y con ellos fabricaba interruptores. ¡Qué fuerte! ¿Cuántas aberraciones? Supongo que la suma de todas estas es lo que le lleva a que la califiquen como la bruja de Buchenwald, ¿no? Efectivamente. ¿Qué otros abusos cometió? Pues, por ejemplo, usaba mucho el látigo, como con el que azotaba a los reclusos que estaban a su cargo, y a los hombres, además, los golpeaba duramente los genitales con un palo. Pero si antes hablábamos de lámparas confeccionadas con piel humana, no podemos dejar atrás otra aberración. Durante los juicios posteriores se presentaron como evidencias de sus delitos dos cabezas reducidas al estilo jíbaro. Por cierto, llama la atención que era tan elitista que gastaba muchísimo dinero en bañarse cada día en vino de Madeira y que participaba en orgías lésbicas con las esposas de otros oficiales. En 1947... Ilse Koch fue capturada y formó parte como imputada en los juicios de Dachau. Fue condenada a cadena perpetua por un tribunal americano. José Manuel, parece que la pena, para escándalo de muchos, acabó siendo solo de 4 años de prisión. ¿Por qué? Bueno, al parecer se llegó a la conclusión de que las pruebas y los elementos que se recogieron en el campo de concentración no podían ser relacionadas directamente con ella. Pero la suerte no le sonrió por mucho tiempo. Poco después fue juzgada de nuevo y esta vez sí se enfrentó a cadena perpetua. Pero ella no pudo soportar esa situación y desde su celda escribió una carta a su hijo en la que decía: "No hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación". Inmediatamente después cogió unas sábanas, las anudó en la lámpara y se suicidó ahorcándose. Esta noche hemos conocido otra de las caras del nazismo, el rostro más desconocido de los campos de exterminio. Mujeres perversas que disfrutaron golpeando, torturando, mutilando y matando a los reclusos. Fueron las SS escolta, las guardianas nazis. José Manuel, hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. La noche de Adolfo Arjona. COPE, estar informado.